¿Cómo te va, Pato? ¿Qué decís? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, todo perfecto acá. Recién terminamos la quinta práctica de la concentración, así que ya agarrando un poco el ritmo, aprendiéndonos las jugadas y entendiendo lo que Sergio nos está tratando de inculcar. Así que contentos con el grupo, que nos reencontramos y estamos juntos de nuevo, así que con muchas ganas de lo que viene. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es qué impresión te causó el Dow Center. ¿Están bien? ¿Están cómodos? ¿Es algo nuevo, algo novedoso en la Argentina? ¿No había nada parecido a eso? Vos que jugaste tanto tiempo en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció eso? La verdad que me sorprendió mucho. Como decís, es algo muy similar a Estados Unidos, algo que me impresionó. La verdad no me lo esperaba de esta magnitud y de esta calidad. Tal vez viendo fotos por, no sé, las redes sociales, que ya estaban terminando, ajustando los últimos detalles, tal vez no me esperaba tanta calidad, pero la verdad que es impresionante, y para nosotros es una comodidad bárbara, ¿no? Estamos durmiendo acá en lugares de primera, con comida de primera calidad, gimnasio, tenemos 3 canchas con 6 aros, lugares de recreación, salas de fisio, tenemos todo. Es un lugar súper completo que al jugador lo ayuda mucho para mejorar y no tener que pensar en otra cosa ni tener ninguna distracción. Y en cuanto, o sea, vimos la cancha, vimos las estructuras, y eso nos pareció fantástico. No tuvimos la suerte de poder conocerlo interiormente, ¿no? Los dormis, todo eso, son realmente buenos, están muy cómodos, están muy contentos. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos pusieron en una habitación para cada uno, así que tenemos mucha comodidad, privacidad, con televisión, baño. La verdad que muy cómodos, no hay nada por quejarse acá adentro. Buenísimo, buenísimo. Santi. Bueno, Patricio, ¿y vos cómo estás en lo personal, no? Temporada un poco extraña, ¿no? En cuanto al Baskonia, también por los resultados grupales, pero te quiero preguntar más en la parte personal. ¿Cómo estás vos? ¿Estás agarrando ritmo, no? Eso escuchábamos en la conferencia del otro día, que tal vez lo que más te faltaba era ritmo, porque cortaron de jugar un poco más temprano de lo habitual, ¿no?, con el Baskonia. Sí, la verdad que sí. Esta temporada nos agarró un poco de sorpresa, ¿no?, perder tan rápido en la temporada, ya en la primera ronda de playoff quedar afuera. Fue algo distinto, ¿no? Uno acostumbrado a llegar a la selección con un poco más de ruedo, más ritmo. Este año no fue el caso, así que es lo que me está faltando, ajustando esos detalles, ¿no?, de volver a tocar una pelota. No es lo mismo estar entrenando en casa solo, más técnica individual que otra cosa, que estar jugando partidos 5 contra 5 una hora seguida, ¿no? Es reencontrarse un poco con el balón, con el juego, con la dinámica del partido, pero ya estamos volviendo a nuestro propio ser, ¿no? Se vienen los primeros amistosos, mañana con la práctica abierta, pero el fin de semana acá en Buenos Aires con el Tres Naciones. Pero obviamente el primer gran objetivo son los Panamericanos, y tenemos que escuchar también decir que el objetivo como base es una medalla como mínimo. Bueno, ¿cómo ves este torneo que se le viene a la selección argentina previo a lo que será el Gran Mundial, no? Seguro, nuestro objetivo siempre es estar en lo más alto, en el torneo que participemos. Obviamente que en el Panamericano tengamos un poco más de presión por ganar una medalla, porque llevamos, bueno, el equipo del Mundial, ¿no? Pero sabemos que va a ser un torneo muy duro, que lo que tenemos que afrontarlo de la manera con la cabeza fría y tratando de aplicar todo lo que estamos trabajando hasta el día de hoy. Realmente no estamos mucho pensando todavía en lo que va a suceder, porque estamos trabajando en nosotros y no en el rival, ni en los amistosos, ni en el primer rival del Panamericano. Estamos trabajando en nuestra táctica defensiva y ofensiva, y también crear nuestra propia química dentro de la cancha. En cuanto al Mundial, me imagino que hay mucha expectativa y sobre todo mucha ilusión de parte de ustedes y de parte de todo lo que rodea al básquet, ¿no?, como son los medios, la gente, ¿no?, porque uno ve nombres y Argentina tiene un buen potencial. Seguro que sí, la verdad que nosotros vamos con toda la confianza del mundo para jugar el Mundial. Sabemos que tenemos jugadores de renombre que están siendo en una de las mejores ligas del mundo, jugadores con mucho potencial, con muchas ganas. La realidad es que nunca competimos como equipo en un nivel tan alto, y va a ser una vidriera para nosotros para ver en dónde estamos parados, pero nuestra confianza siempre está arriba, no vamos a ver jamás a ver qué pasa. Nosotros vamos a ganar los tres partidos de la primera vuelta y a ganar todo el torneo, ¿no? Esa es nuestra mentalidad, pero bueno, ya veremos con qué nos encontramos en el Mundial. La última de mi parte, y agradeciéndote el contacto, ¿cómo está Luis Scola, además de cambiado de su look? Irreconocible con ese look, sí. No, pero muy bien. Luis es el mismo de siempre, su esencia con los años jamás ha cambiado y sigue siendo el mismo jugador que lo fue hace 5, 10 o 20 años, ¿no? Con esas ganas, con esa ilusión de trabajar todos los días para cumplir un objetivo a corto y largo plazo, es el jugador que nos guía en todo sentido, a nosotros como al mismo cuerpo técnico, ¿no? Es el jugador con más experiencia de este plantel lejos, así que es nuestro guía y nuestra locomotora para todo lo que viene. Bueno, estamos hablando con Patricio Garino, gentileza de Pato, obviamente, y de Germán Beder, que nos acercó la nota para poder charlar con vos, Pato. Te agradecemos mucho estos minutos, ojalá que puedas retomar tu nivel, encontrar tu juego, ganar esa confianza de la que hablabas vos también, porque tenés todas las condiciones, sos un tremendo jugador y vas a ser el pilar fundamental de este nuevo proceso de la selección argentina. Así que lo mejor para vos, Pato, y ojalá que puedas ir progresando y levantando y sintiéndote tan bien, porque te lo mereces, laburás un montón, Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por las cálidas palabras y bueno, ya nos veremos en estos días por Buenos Aires. Mañana vamos a transmitir el partido, así que bueno, vamos a estar ahí en Bahía, en el Dau, a las 7 de la tarde por Teis Sports. Va a ser televisado el partido. ¿Ya hablaron de los equipos? No le dijeron nada, ¿no? No, todavía no hay nada estipulado. Bueno. Nos vemos mañana, Pato, entonces. Un abrazo enorme. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos.